cuidado. No te vayas lejos, muchacha, eso es delicado. No te vayas lejos, muchacha, eso es delicado. Pueden ser, esas son las cosas que no pueden ser. Que te vayas sola, muchacha, al amanecer. Que te vayas sola, muchacha, al amanecer. Oye, morenita, ten mucho cuidado. No te vayas lejos, muchacha, eso es delicado. No te vayas lejos, muchacha, eso es delicado. Ten mucho cuidado. Oye, Catalina, ten mucho cuidado. La gente murmura, lindita, por tu caminao. La gente murmura, lindita, por tu caminao.